no llega el presente, se ha ido. Y el pasado nos ata. Estoy sentado detrás de un cerro que no me deja ver lo que pasa. Hace unos días que no volvemos. Desde ese día encontré mi casa. Quiero esconderme detrás del cerro. Es que no verte me encanta. Quedarme detrás del cerro. Porque sé. Esconderme de ti.